tu santo rostro contemplar. Aunque tu trono arriba en el cielo, lejos parece estar. Aún sin poder la herida de escogido por Dios, eres el único.